La próxima canción, cuando quiera, maestro. Para todos los enamorados en esta noche. Ya no llores, muchachita, no estés pensando en él. Eres apenas una niña que empiezas a aprender. Todo se fue el amor, quizás mañana volverá. No debes llorar más, pronto lo olvidarás. Son cosas del amor, son cosas de tu edad. No debes entender, tenía que pasar. Si quieres un amor sincero, aquí estoy yo. Yo sí te quiero de verdad. Usted Alejandro dice, son cosas del amor. El amor que te harán reír, que te harán llorar. Son cosas del amor que ya llegado yo a tu corazón. Son cosas del amor. Son cosas de con el corazón para todos los fanáticos de la repandilla y que vinieron esta noche también. Aguante la matanza también, todos a full ahí. Y para todos los fanáticos de la repandilla también, que se escuche fuerte, fuerte, fuerte. Y aprovechando la ocasión, esta próxima canción va dedicada en principio para mi viejita, para todas las mamás de todos los presentes, con mucho respeto. Es una canción que se llama Madrecita Linda Amada y suena cuando quiera, maestro.